más la pobreza, viejo. Para allá no vamos para atrás nunca. Nunca, viejo. Hay que echarle ganas. Dios primero siempre, viejo. Y puro para adelante. No vuelvo para atrás para la pobreza, y aunque muchos lo quisieran, el gusto no les va a dar. Razones de amontones me sobran y son las que me motivan para siempre nunca parar. Dios siempre en sus manos me sostiene, le agradezco lo que viene y lo que tuvo que pasar. Yo sé que el dinero no lo es todo, pero sí lo ocupaba para poder progresar. Desde muy chamaco me propuse no quedarme con las ganas en esta vida jamás. No digo que andamos en la cima, pero ya sí más arriba de donde ha tocado estar. Antes no había, siempre me voy a acordar. Y no me quejo, es lo que me motiva más. Buenos amigos tengo y tuve al empezar. Y ahora un equipo que me apoya en un lugar. Traigo una fuerza conmigo, es mi carnal. Juntos sé que nada nos irá a parar. En este mundo todo se puede lograr. Dios por delante porque Él nos va a guiar. Mis padres son lo que yo más amo. Cuando los vi batallando, supe tuve que accionar. De la escuela anuncié mi retiro. En mi pasión me puse al tiro y empecé a generar. Dejamos el miedo y pa' adelante, Dios conmigo en el volante, y seguimos sin frenar. Ahora una sonrisa se me pinta cuando miro a mi familia de la vida disfrutar. Muchas metas quedan en la mira, pero yo no me preocupo, sé que las voy a lograr. Por ahorita sigo trabajando, el futuro bien pensando, y en mi rollo así nomás. Antes no había, siempre me voy a acordar. Y no me quejo, es lo que me motiva más. Buenos amigos tengo y tuve al empezar. Y ahora un equipo que me apoya y yo igual. Traigo una fuerza conmigo, es mi carnal. Juntos sé que nada nos irá a parar. En este mundo todo se puede lograr. Dios por delante porque Él nos va a guiar.